Hola Carlos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Bien, gracias como siempre por este ratito. Bueno, ayer apareció, siguen los éxitos del gobierno, el índice de inflación del mes de noviembre y, en consecuencia, también nuevos índices de pobreza. Yo hacía una aclaración, Carlos, porque esto lo hablamos bastante. Los indicadores de la Universidad Católica Argentina, nosotros fuimos siempre muy críticos de ellos, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo es cierto que ha sido el parámetro que utilizó el hoy oficialismo cuando estaba en la oposición para criticar al gobierno. ¿Cómo? Tiene homogeneidad. Claro, para ellos tiene homogeneidad, claro. Está mal, pero si valía antes, debería valer ahora. Claro. Eso es lo que vos querés decir. Claro, exactamente. Bueno, por alguna razón uno va entendiendo por qué el presidente dijo el otro día que no va a hacer más pronósticos. Sí. ¿No? Ayer Frigerio dijo también, ¿no? Sí, sí. No pudimos resolver nada de corto plazo. No somos buenos para hacer pronósticos. Claro. Así lo dijo. No, parece que no. Tampoco parece que sean muy buenos para gestionar. Depende para quién. ¿Eh? Depende para quién. Según para quién, por eso. También ayer Macri dijo algo muy importante. Vamos a ratificar este camino. Sí. Juntemos toda la energía del mundo porque el año que viene va a ser uno donde la Argentina va a confirmar que entendió que este es el rumbo. Como nunca antes en mi vida, estoy cada vez más seguro y convencido que es por acá, que no hay otro camino. Es decir, el camino único que venimos insistiendo nosotros hasta el cansancio, que se nos quiere instalar, este es el precio que hay que pagar para poder entrar al mundo y bueno, toda esa famosa historieta con la que... Convengamos, Carlos, no podría decir otra cosa el presidente. ¿Cómo? No podría decir otra cosa a esta altura. Bueno, podría decir, vamos a cambiar. Pero tiene un costo político, imagínate. Exacto, bueno, no, lo que sucede es que yo lo junto de una manera, no caprichosa, pero... Por ejemplo, ayer también hubo declaraciones de Melconian. Uh-huh. Dice algo así como, no, textual, ningún gobierno ganó una elección con una economía como esta. Sí. Y a mí se me ocurre que es parecido a lo de Duhovne. Cuando dice un gobierno que hubiera hecho una política como esta hubiera caído. Claro. En definitiva, creo que los dos, entre líneas, están diciendo que la fortaleza que este gobierno tiene no es la fortaleza del mandato popular, sino la fortaleza del respaldo de los mercados, que ven en el gobierno la firmeza de continuidad que reclaman permanentemente por todos los lados donde uno los lee, que ellos todo el tiempo están diciendo... Bueno, lo que queremos es la garantía de que esto no se cambia y que el rumbo se va a mantener, caiga quien caiga. Claro, claro. ¿No? Viste también, Carlos, que están militando la idea del 95, ¿no? 1995, con bastantes críticas en materia económica y, sin embargo, la reelección en aquel momento de Carlos Menem. Claro, sí, bueno. Aparecen varias notas en estos días de eso. Sí. España ayer, en una nota, martingalas de la política para retener el poder, en una larga nota donde hace todas esas consideraciones de adelantar elecciones, de doblar elecciones, todas las distintas maniobras que los oficialismos han utilizado a través del tiempo, coloco una frasecita que yo la subrayé. Detrás de estos ardides asoman las posibilidades y problemas de Mauricio Macri para hacerse reelegir. Se perciben las fisuras de Cambiemos. Uh-huh. Aparece la insondable crisis peronista. Y algo relevante, se insinúan las chances de que, si continúa en el poder, la actual administración pueda mejorar su situación parlamentaria para emprender reformas más audaces. ¿Qué es lo que le están reclamando, digamos, desde el establishment? Es decir, bueno, hay que ir por la reforma previsional, la reforma laboral, todas las cosas de fondo que hasta ahora han retocado, por ejemplo, con la devaluación han logrado buena parte de esos objetivos, pero le piden más, y esos más requieren de leyes, y esas leyes requieren de mayorías parlamentarias, y esas mayorías parlamentarias son muy difíciles de lograr en tiempos electorales. Siempre te gusta hacer un entrelineado, leer cuál va a ser el leitmotiv de la campaña, ¿no? Traducido sería, este es el camino, somos nosotros, es aquí y ahora. Sí, está clarísimo, claro, eso. Claro. Además lo están diciendo, es decir, la declaración esa de Macri de ayer, que además dice ya estoy en tono de campaña, lo dice sin ninguna vuelta, está diciendo eso, este es el único camino, estoy más convencido que nunca, prepárense, convocó, dice, a funcionarios y gobernadores a estar fuertes y tener convencimiento profundo y confianza que en el 2019 la Argentina va a confirmar que entendió que este es el rumbo, textual, sin vuelta. Antes de por ahí cambiar de tema, tengo una perlita, sí, que no me la quiero perder. En la nota de esta nota que yo estoy leyendo, la levanté ayer de internet, y al final el presidente hace una ironía con el gobernador Morales y habla de los temas de género. Según dice ámbito.com ayer a la tarde, dijo el presidente que Gerardo Morales está hecho un pendejo, sí, que le volvió la vida ya que está a punto de casarse. Comillas, bienvenido al club de entender que al final del día el verdadero poder sobre casi todo lo demás en este mundo lo tiene la mujer. Ahora, resulta que lo busco en Clarín y Clarín no lo dice. Y lo busco en La Nación y La Nación lo cambió. O no sé qué pasó, porque allí lo dice de una forma bastante diferente, diciendo que habla de los problemas de género, pero no hace ese comentario. Está la cita de Morales, pero tiene amputado el tema del final del día. Sí. Tiene amputado el tema del final del día. Entonces empecé a recorrer los medios. En página está tal cual como lo acabo de leer. Clarín, vuelvo a decir, no lo pone. Sí. Se ve que hubo tijera. Se ve que lo intentaron cuidar, ¿no? En un momento muy, muy especial. No, porque está, además anunció que hoy iban a lanzar un programa vinculado a combatir las desigualdades de género. Entonces, a mí me llamó la atención la visión que tenía el presidente sobre los temas de género, cuando hace la referencia a al bienvenido al club de entender que al final del día el verdadero poder sobre casi todo lo demás en este mundo lo tiene la mujer. Es un poco... Es fuerte, ¿eh? Fuerte, ¿no? Sí. Bueno, pero fíjate, revisa y a ver si yo... No, yo hice una lectura, no encontré la frase, me la estás dando vos, digamos. Tengo acá ámbito papel, voy a ver si en ámbito papel aparece. En ámbito papel no. Ah. En ámbito papel lo tengo por acá, lo busqué y ya aparece modificado, ¿sabes? Mira vos. No sé. Hasta te hace dudar si lo dijo, pero para invención de un cronista es mucho, ¿no? No sé, qué sé yo, por ahí estaba mal la la versión esta que estamos mencionando nosotros. Yo lo rescato como una curiosidad, porque me llamó la atención ayer cuando lo vi, entonces hoy lo fui a buscar en el conjunto de los diarios y me encontré con esta modificación. Sí, aclaremos por si alguien se lo pregunta, porque puede ser una frase quizá no tan lineal, pero lo que está indicando es el rol de la mujer de acompañamiento del hombre y al final del día, claro, su lugar en la casa, digamos, ¿no? Bueno, tal vez no quiso decir eso y por eso se lo corrigieron, no sé, yo me quedé con esto, lo vi ayer, lo guardé el recorte, lo comenté anoche en una reunión, sí, me había llamado la atención. Y entonces hoy fui a hacer lo que hago habitualmente para antes de hacer esta columna, que es mi recorrida por los diarios, y entonces en la recorrida por los diarios encuentro esto. Y mira, en ámbito papel lo cortan justo antes, y de hecho es el final de la nota, dice: entre tantos mensajes de arenga a sus funcionarios, Macri también se permitió un momento para lanzar ironía sobre el gobernador de Jujuy. Está hecho un pendejo que le volvió la vida, ya que se acaba de casar. Le falta el otro pedazo. Y ahí termina la nota. Y miro en el BAE, por ejemplo, también, dice: atento a los debates que se dan a nivel social, Macri destacó que estamos debatiendo qué significan las verdaderas igualdades, empezando por la igualdad de género. Eso es lo que aparece entrecomillado. El feminista menos pensado, se decía, ¿no? El feminista menos pensado. No, pero se ve que debe haber hablado para los medios de manera diferente. Y un técnico tuvo trabajo esta tarde, sí. Claro. Se acostó tarde. ¿Qué sé yo? Pareciera que la cosa se va clarificando, ¿no? Uh-huh. Que por un lado está el proyecto del gobierno, que tiene el respaldo del Fondo Monetario. Ayer, de esa manera campechana, descontracturada que tiene Melconian, habló de, en esa nota donde dice: ningún gobierno ganó una elección con una economía como esta, dice cosas un poco con ese tono, insisto, pero donde deja, por ejemplo, en claro que en su opinión el país lo maneja el Fondo Monetario Internacional. Sí, claro, claro. Leo textual. Melconian consideró que a la política que lleva adelante el equipo económico de Macri no le da el piné para llamarse programa, sino que se trata de la antigua, rústica y tosca receta del fondo, de la cual el fondo se hizo cargo de la política monetaria, cambiaria y fiscal, y a los funcionarios solo les quedó encargarse de los aspectos comunicativos. Es complejo, ¿no? Sí, sí, sí. De todas maneras, venimos hablando nosotros, y vos citaste a Lagarde hace muy poquito, sí, en una charla creo que dio en Washington antes de, una entrevista antes de venir al G20, y ella dijo, ¿no? El plan es el del gobierno. Así es. Siempre fue el del gobierno. Nada más que en un momento necesitó el Fondo Monetario porque no le daba la espalda política y financiera para llevar adelante, ¿no? Claro. Aquí Melconian lo dice de otra manera, cuando habla del tema y habla de la inflación. Dice: mientras que respecto a la inflación dijo que es posible bajarla el año que viene y qué sé yo, si la inflación baja, dijo, mirá esta frase, si la inflación baja, la tasa de interés no va a bajar. Y explicó que el fondo no permitirá que caiga la tasa de interés, ni que el Banco Central salga a vender dólares, porque lo que busca es la estabilización y la capacidad de repago de un préstamo inédito en monto que conseguimos gracias a Donald, que no es el pato. Sí, sí, claro. ¿No? Claro. Es el presidente de los Estados Unidos. Está clarito, ¿no? Se quieren garantizar la devolución y en función de eso supeditar todo el resto del plan económico en la Argentina. Sí. Vos sabés, Carlos, ahí hay una pregunta interesante. Recién... ¿Vos sabés? ¿Cómo? Se mete en política. explicar. Sí, sí, sí, sí. No, él, digo, hace una apreciación. Mirá lo que dice. La sociedad argentina es muy peculiar, ya que tiene un tercio antiperonista que no los quiere ver volver, un tercio anti-Martínez Dios Menem Macri, le agradezco porque hace la síntesis que nosotros muchas veces planteamos. El vínculo, ¿no? Un tercio anti-Martínez Dios Menem Macri, es decir, anti-neoliberales. Es fuerte eso de Maicorian, ¿eh? Sí, por eso te lo estoy leyendo. Y un 20 caliente, dice, que no se sabe qué quiere. Habría que avisarle a Melconian que se le escapó otro 20, sí, del que no habla, porque habla de dos tercios. Sí. Bueno, y supongamos que cada tercio es un 33, son 66 y 20. Sí, le están faltando 20. 14, pero no importa. Dice, ese 20 caliente se levanta a la mañana del domingo, entra al cuarto oscuro, mira lo que hay y ahí decide. Planteando, dice la nota, que el tema clave es cómo interpelar y atraer ese votante, que tiene que ver con lo que nosotros nos hemos cansado de hablar, de que el gran desafío que todos tenemos es cómo logramos hablarle a la ciudadanía más allá de los núcleos duros, comprometidos y jugados con una u otra postura. Uh-huh. Que ese es el gran problema, donde uno casi siempre tiende a decir lo que su gente espera que diga, pero en realidad cuando vos querés trabajar para acumular en un proceso eleccionario tenés que hablarle a los que tenés que convencerlos de que sí, claro, están haciendo una propuesta mejor. Uh-huh. Sí, razón por la cual en algunos temas que en general le son bastante esquivos al progresismo, por decirlo muy ampliamente, hay que tener discursos bien concretos para el aquí y el ahora también, ¿no? No entendí. Sí, digo yo, por ejemplo, tema seguridad. Sí. Más allá de que efectivamente este sector está convencido, en términos de subjetividad política, que a mayor igualdad de una sociedad, menores niveles de... Pero no se puede esperar a resolver. Exactamente. La igualdad. Tiene que haber un discurso. Resolver el problema de que a la noche en la esquina te afanan. Bueno, no solamente un discurso, tiene que haber una idea política concreta, ¿no? Así es. Carlos, quiero, doy por sentado que leíste a Bonelli hoy. Sí. Me pareció muy interesante. Bonelli dice, o da varias explicaciones de por qué un sector muy importante del empresariado está enojado con el gobierno. Y ahí da tres razones en general, ¿no? Uno dice, en la polarización está volviendo a instalar a Cristina y le puede ganar, dice, por un lado. Por otra parte, dice, los resultados económicos son nefastos, muchos empresarios perdieron mucha plata. Y después, dice, están muy preocupados y le demandan al gobierno respuestas frente al caso de la fotocopia de los cuadernos. Y sobre el final, dice algo que me parece interesante, Carlos, y que abona la teoría de que todo el tema fotocopia de los cuadernos puede tener otra terminal que no es necesariamente el gobierno, ¿no? Y habla de Brasil. Claro, de eso, hay suspicacias al respecto que tienen su fundamento. Lo que pasa es que probablemente, como pasa la mayoría de las veces, las cosas no sean 100% ninguna de ellas y tengan un poco de todo. Un poco de cada. Claro. El gobierno, si la toma la primera, tiene una contradicción. Sabe que Cristina le puede ganar y al mismo tiempo le dicen que la mejor manera que tiene de disimular el descontento de mucha gente con lo que está pasando en la economía es polarizar. Uh-huh. Y entonces transita por allí. Y bueno, cuando transita por allí, asume riesgos. Y después intenta crear con el tema de los cuadernos una cuestión de instalar una generalizada visión de la corrupción, y allí aparecen esos dos caminos. Eso tiene que ver con la herencia recibida o con quedarse con los negocios. Claro. Y tal vez sea un poco y un poco. Claro. ¿No? Bueno, hoy la nota de Cabot en La Nación, que Cabot es uno de los artífices del tema fotocopia de los cuadernos, digamos, ¿no? Que todavía no explicó una enorme cantidad de conductas sobre esa causa, dice que están en pánico los empresarios vinculados a la concesión vial. Claro. Que están en pánico. Bueno, pues están hablando mirando de cara hay otra lista que es mucho más grande y que incluye a medio mundo, etcétera, etcétera, y cuyos alcances y consecuencias serían imprevisibles. Pero bueno, también, sí, también hoy aparece por allí que en la UIA llegó la información de que habría alguna noticia judicial antes de Navidad. Así es. Que llevaría tranquilidad a una buena parte de esos empresarios preocupados. Así es. Lo que se sospecha respecto a las concesiones viales es que habría interés de otro país, cuya embajada tiene mucha preeminencia en la Argentina, para darle juego a esas empresas. Y vuelvo a la de Bonelli. Lo que pasa es que, esa sospecha tiene un fundamento concreto, que es lo que pasó en Brasil. Claro, exactamente. En Brasil, sino en toda Sudamérica, con las obras que tenía el grupo de Brecht, que no era un grupo que operaba solo en Brasil. Bueno, déjame coronar con el final de la nota de Bonelli. Dice, la ausencia del presidente en la Asunción en Brasil no es respecto a las vacaciones de Macri. Existe otra cuestión de fondo, Macri le quiere devolver con la misma moneda el desplante de Bolsonaro a la Argentina. En juego hay mucho, ambos compiten por una cuestión estratégica. ¿Quién de los dos es el referente de Washington en América Latina? Y bueno, vos fijate que Melconian le dice cariñosamente Donald. Claro. Y está claro que Macri, ni bien asumió, trató por todos los medios de aparecer como el amigo del presidente de Estados Unidos. Incluso recordando tiempos de negocios comunes, aunque por allí rápidamente le apareció alguna grabación donde tiene una expresión poco feliz respecto a cómo le fue en ese negocio. Sí, tal cual. Lo cual no hablaba muy muy a favor de la conducta del hoy presidente de Estados Unidos, ¿no? Así es. Pero no hay duda que este gobierno argentino, nosotros lo hemos dicho desde el primer momento, cuando habló de reinsertarse en el mundo, lo que decía es ponerse bajo el paraguas de Estados Unidos. Claro. Lo hemos dicho hasta el cansancio, que Argentina estaba muy inserta en el mundo, en la integración regional, en el vínculo con los BRIC, en el 77 más China, en Naciones Unidas, en el G20, en cuanto evento internacional había, Argentina tenía presencia destacada y intervenciones de gran contenido, de gran nivel, de gran profundidad, que planteaban los verdaderos problemas que la globalización capitalista está planteándole hoy a la humanidad. Vuelvo al comienzo de tu charla de hoy, Carlos. Está muy clara la escena, o por lo menos cada vez va quedando más clara, ¿no? Sí, vos decís el tema de la opción. Sí, sí, la opción, digo, el plan del gobierno, las terminales afuera. Sí. Yo anoche, en esa conversación que te decía, sí, hacía referencia a una nota que hicimos en este mismo espacio el lunes siguiente a las elecciones de Brasil. Uh-huh. Y yo arranqué diciendo que la autocrítica posterior de por qué no se hicieron antes las alianzas necesarias para evitar que gane Bolsonaro, me habían generado a mí una alarma que me llevaba a decir que había que hacer todo antes, porque efectivamente si uno tenía la clara conciencia de que el límite es Macri, uh-huh, cuando uno dice el límite es Macri, es hay que cambiar el modelo, sí, hay que empezar otra política, esto nos lleva a una situación muy grave, si hay 4 años más de lo mismo estamos en un problema, y entonces teníamos que ser consecuentes en el actuar político, para que todos nuestros actos estuvieran siendo consecuentes con esa consigna, porque claro, si no es nada más que una consigna. Sí, claro, claro. ¿Eh? Entonces, yo veo, por ejemplo, la reunión de ayer del PJ, la amplitud de los temas que van a hacer un congreso en febrero para convocar a la formación de un gran frente al que están todos invitados para formarlo y participar con ese espíritu que estamos planteando, y me parece, veo a todas las expresiones organizaciones del movimiento obrero sumadas. Sí. Lo cual es un buen ejemplo para decir, yo creo que esto no ha eliminado las diferencias que existen entre esas distintas organizaciones. No, claro, hay una contradicción principal, ¿no? Lo que hay es una convicción de que hay una contradicción principal, exactamente, no. Y que las otras seguirán estando en disputa y seguirán estando en tensión y seguirán resolviendo como seguirán resolviendo. Pero como que se va afirmando esa idea de que la patria está en peligro en serio y de que ante ese peligro hace falta una respuesta amplia, organizada, y cuando uno dice amplia, diversa y plural, tiene que hacerse cargo de lo que quiere decir amplio, diverso y plural. Carlos, son las 9:02. Quiero decirte finalmente, primero, buen fin de semana. Mañana vas a estar en Parque España con Rossi. Estamos en Parque España con en Rosario. Rossi de las 17. Ayer hablé con Rossi y le di la misma sugerencia. Ustedes hagan lo que quieran cuando estén frente al público, frente a la gente. El Rosario de Central. Por ahí pueden tirar un saludito. Qué va. Y pueden quedar bien, van a quedar bien. Bárbaro. Un saludo. Bárbaro. Te das cuenta que siempre vas a la fractura. Tremendo. En vez de a buscar unidad, vos querés dividir. Abrazo, Carlos. Qué cosa, chao. Que pase bien. Carlos Jerez, charlando con nosotros.